Es curioso, pero sucede en muchas ocasiones que no valoramos con la debida importancia lo que tenemos más cercano, el paisaje, el paisanaje, la cultura, y sin embargo ponderamos en exceso lo lejano, teniendo que ser las personas foráneas las que con sus comentarios y críticas nos desvelen nuestras cualidades y peculiaridades, así como nuestros fallos y defectos, que también los hay, los hubo y lamentablemente los habrá. En el espacio de hoy queremos recordar las opiniones y escritos de algunos viajeros de diferentes países que recorrieron España, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX, reflejando en sus publicaciones y charlas los comportamientos y tradiciones de aquellas épocas que marcaron, querámoslo o no, nuestro carácter y forma de ser actual. Como nos vieron estos viajeros, hace que pensemos en lo que lamentablemente hemos perdido, pero también en lo que por fin hemos avanzado. Ellos recorrieron unos caminos apenas esbozados a lomos de caballerías o en diversos carromatos, refugiándose en el mejor de los casos en ventas y posadas, conviviendo con todo tipo de personajes y anotando en cada lugar lo que les parecía más llamativo y singular sobre las fiestas, trabajos, creencias, vestimentas, músicas, sabores y colores, y que tanto diferían con su país de origen. Ingleses, franceses, italianos, alemanes, que por diversas razones nos visitaron, nos han dejado una foto fija de nuestros antepasados a través de sus escritos, los cuales utilizaremos y junto a las músicas relativas a sus comentarios conformarán nuestra andadura de hoy. En esencia, nada es igual y todo es lo mismo. Por eso te invitamos a realizar este recorrido en Radio Laredo, en el programa que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ana del Río San Sebastián. Hola, bienvenidos. Bien hallado también el sol, que hoy ha lucido durante todo el día, por fin. Ya ha vuelto este viajero que se nos fue por ahí lejos, porque hacía muchísimo que no le veíamos, y ya ha regresado por fin, a ver el tiempo que se queda con nosotros. Ya nos va recordando que ya enseguida tenemos que empezar con las gilas en verano, porque ya con este calor no podemos tener las gilas invernales. Y hay que quitar las sayas, no encender la pusiega. Ya para el próximo. Y en vez de cena que nos pone de caldero Noé, pues empezar con las ensaladucas. A comer más bocatas que nada este verano. Con la sopa está fría. El gazpacho. Gazpacho. Gazpachos. Bueno, pues nada, saludos a todos nuestros oyentes del fin de semana de Radio Crónica Folk Musical. Y a todos aquellos que nos estáis oyendo en directo hoy martes. Y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Aunque lamentablemente no estamos todos. Pues no, desgraciadamente. No estamos todos. Sufrimos en nuestro corazón la pérdida de dos personas cercanas a nosotros. Uno es Pepe Alba, compañero de Bosques de Cantabria, profesor, maestro de Laredo, inventor. Mejor que yo, pues vosotros que habéis sido alumnos de él podéis hablar mejor, con más conocimiento. Yo no tuve la oportunidad, pero sí que he tenido muchas charlas con él y he tenido muchas actividades y también compañero de radio. Todos los jueves tenía su estupendo programa y cuando estaba en lo mejor, pues decidió su cuerpo tan vitalista y tan completo dejarle en la estacada y bueno, pues nos dejó. Y también nos dejó mi padrino, Miguel Revuelta, por el cual llevo ese nombre compuesto, Rodrigo Miguel. Pues también él nos dejó. Tenía más edad que Pepe Alba, pero bueno, también una persona muy vitalista, muy trabajadora y muy relacionada con la gente de la mar a través de su conservera y de todas sus actividades. Para ellos queremos dedicarles un tema musical. Pues hemos elegido de Grupo Raíces, de su disco La Caza de Amor, y en la maravillosa y grave voz de Carlos Montero, este tema que han titulado, que se titula Soledad tengo de ti. Ese sin ventura, sepúltenme en alta sierra, porque no extrañe la tierra mi cuerpo en la sepultura y en sierra de grande altura, por ver si veré de allí las tierras donde nací. Pues sí, soledad tenemos de estos amigos que nos han dejado. Bien, pues seguimos con el programa, Tono, que la vida es así, hay que seguir hasta donde nos toque. Y como tenemos estructurado el programa, ahora vienen pues unas adivinanzas, refranes, el dicho. Pues venga. Así que vamos a empezar con la adivinanza. Adivinanza, Tono. Complicada. Pues ya estamos buenos. Complicada, no es tan complicada, pero sí, parece complicada. Y dice, en la calle me toman, en la calle me dejan, en todas partes entro, de todas partes me echan. En la calle me toman, en la calle me dejan. ¿Qué en más? Todas partes entro, de todas partes me echan. Uh-huh. No es un viajero inglés ni francés. Danos alguna pista, es un objeto. Es algo muy, muy cotidiano. Es algo etéreo. Sí, podríamos decir casi, casi etéreo. Bueno, pues casi. Nada, al final del programa daremos la solución. ¿Y un dicho? ¿Has preparado algún dicho por ahí, bueno, Rodri? Tendrás refranes, ¿no? Sí. Digo yo primero mi refrán, pues, que venga, sí, que me los digo. Los he enfocado, como vamos a hablar de viajes y de viajeros y de cómo era la España del siglo XVII y XVIII, pues he buscado refranes relativos a viajes y refranes de que hablen de la tierra, pero no de un lugar en concreto, sino de bueno, pues, de dónde esté puede estar uno a gusto. Por ejemplo, para el último viaje no es menester equipaje. Hay otro refrán que dice, para ese viaje no se necesitan alforjas. Uh-huh. Quien viaja solo antes llega. Para aprender a rezar no hay como viajar por la mar. Como te pille una galerna, vamos, aprendes. Ese de que el quien viaja solo pronto llega, no, es, bueno, en fin. Quien viaja solo antes llega no se entretiene con nadie, nadie le entretiene, ya, bueno, va a lo suyo. Vaya tristeza. Paso a paso se hace camino lontano. Mira, ese no lo he traído, me viene a la cabeza, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y hay otro también que no he traído, pero que todo el mundo conoce, que es que con pan y vino se anda el camino. Uh-huh. Donde fueres, haz lo que vieres. Y esa es mi patria, donde todo me sobra y nada me falta. No donde naces, sino con quien paces. Y nunca el juglar de la tierra tañe bien la fiesta. Ese es otra versión de que nadie es profeta en su tierra. Sí, ese me gusta. Nunca juglar de la tierra. ¿Cómo? Tañe bien la fiesta. Uh-huh. Siempre le van a poner alguna pega por ahí. Uh-huh. Y la tierra dome criare, démela Dios por madre. Uh-huh. Y hasta ahí te bueno, puedo decir. Pues está bien, Tono. Para lo complicado que era sacar refranes para el programa dedicado a cómo nos vieron. Y el dicho que he traído yo, que sí he traído dicho. ¿Qué Tono, dicho no te preocupes, no te preocupes. Me han dicho un dicho que dice así, el cuento del portugués. ¿Cuándo se emplea este? Bueno, y no me refiero a ningún entrenador de fútbol, ¿eh? Ya. ¿Cuándo se emplea este dicho? Bueno, pues se aplica esta frase a los fanfarrones que cuando se ven perdidos en alguna situación hacen ostentación de un valor que no han tenido antes. Se dice también a las amenazas vanas e inconscientes y a todo arrebato inútil y a destiempo. Cuando ocurre esto, pues le dices que es el cuento del portugués. Los españoles han considerado a lo largo de los siglos a sus vecinos portugueses exagerados y fanfarrones. Antiguamente se llamaba portuguesada a una bravata y eran parte principal de chistes y bromas, como buenos vecinos que somos. Como nos esté oyendo Honorio, verás tú. Dos ejemplos jocosos sobre esto. A ver. Va el primero. Un portugués compró armas para entrar a servir en la milicia y cuando se vio aparejado convenientemente dijo: de que me veo armado, de mí mismo tengo miedo. Otro cuento se refiere a un castellano que, enfadado con un portugués, le había dado una gran paliza y, medio muerto, le tiró a un pozo. El pobre portugués gritaba desde el fondo: si me sacas del pozo, te juro que te perdono la vida. Bueno, y no sigo con más cuentos que me sacan de mis casillas. Bueno, bueno. Tiene sí. Hablando de portugueses, sí. Y de fanfarrones y tal, lo has traído muy bueno, bien hilado. Esto... Sigue siendo lo mismo el cuento del portugués, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, que también recordar que se ha celebrado este domingo con un concierto extraordinario, el 25 aniversario de la Coral Cantalaredo, y queremos pues desde la Gila felicitarles y darles la enhorabuena por esos 25 años haciendo tanto por la música tradicional, la música coral. Felicitar pues bueno a su actual presidente Jesús Manuel Piedra y a su director Manuel Camino y a todos al los revés. He dicho director es Jesús Manuel Piedra y el presidente Manuel y el presidente Camino. Lo he dicho al revés. Sí. Bueno, pues nada, a ellos y a todos, uno por uno, de los componentes que han sido y que son de la Coral Cantalaredo. Y nos vamos con el tema que nos ocupa. Bueno, seguimos, porque ya hemos empezado con los dichos y los refranes, pero tú nos quieres hacer una pequeña introducción sobre el tema también, Tono. Y entonces, breve y concisa. Breve y concisa, bueno. Y con un tema de gente de tu tierra, del grupo Tejedor, de su disco Yunáticos. Pues un tema que han titulado Nalcordanza, recuerdo, pues como recordaban todos estos viajeros cuando volvían a sus tierras. Aquellos libros que ponían recuerdos de la España, de España. Spain o de la España, que decían los franceses. Bueno, pues con este tema de Tejedor, de fondo, Tono nos va a contar algo. Llama la atención del viajero curioso aquellos aspectos que por chocantes o ancestrales conservan los naturales de determinados lugares. Así, durante los siglos XVIII y XIX, viajeros instruidos, mayoritariamente franceses e ingleses, recogieron en forma de libro o de cartas o incluso crónicas aspectos curiosos de la vida de la España de entonces, legándonos a los interesados en la etnografía y la cultura tradicional datos y anotaciones de la vida social, artesanía, gastronomía, oficios, fiestas, costumbres religiosas y un largo etcétera de lo que hoy entendemos por folclore. De la mano de alguno de esos viajeros emprendemos hoy este viaje, que sin salir de nuestra cocina y con sus palabras y nuestra imaginación recorreremos buena parte de la península de aquellos siglos. Pues una de las cosas que más les llamaba la atención, bueno, les llamaba muchas cosas la atención, pero una de las cosas en las que diferían, sobre todo de sus países de origen, eran pues las creencias y las tradiciones religiosas. Y bueno, pues muchos nos hablan sobre el santiguarse, que veían siempre cuando se iniciaba una tarea o al emprender un viaje, pues era costumbre el santiguarse. Y sigue siéndolo. Tú cuando sale, sí, pero tú cuando un deportista sale al campo de fútbol, lo primero que hacen es tocar tierra o algo y santiguarse. O sea, es una costumbre que todavía no se ha llegado a perder del todo. También les llamaba la atención pues los toques que había a través de las campanas, de los campanarios de las iglesias, que ya hablamos en su día, hicimos un programa sobre ello, ¿no? Sobre que titulamos el paisaje sonoro y hablábamos de cómo las campanas iban dando las noticias de la comunidad. Y les llamaba también mucho pues todo ese tipo de procesiones y de festejos que se realizaban pues por los santos protectores, el culto que tenemos a las reliquias, los votos y las promesas que se hacían, las procesiones que se hacían en diferentes fechas, como Semana Santa, por ejemplo, ¿no? O pidiendo alguna rogativa. Seguimos igual, ¿eh? Ahí bueno, sí. Prácticamente no hemos cambiado gran cosa. Las procesiones siguen saliendo, rogativas no se sacan. De vez en cuando, últimamente, sale en la tele, cuando viene la pertinente sequía, cosa que no ha sido este año, por cierto, de sacar al santo en procesión, ¿eh? O sea que tanto en estos tres últimos siglos no hemos cambiado tanto, ¿eh? Bueno, pues es lo que comentaba yo al principio, que hay cosas que todavía que seguimos. Seguimos con tumaces en esas costumbres, ¿eh? La fiesta que ha sido la fiesta del Corpus Christi, que ha sido hace poco, pues también les llamaba la atención, lo de trasladar el viático para dar a los difuntos, les llama la atención. También que hablamos en algún programa, un ceremonial que había muy antiguo en la zona de Valencia, cuando se trataba de un niño, pues hacían un ritual especial en donde se danzaba alrededor del féretro, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de él porque ya lo hablamos en, no recuerdo en qué programa, sobre los difuntos, me imagino, ellos, uno que hablábamos de difuntos. En la danza del velatori. La devoción a las ánimas también les llamaba mucho, y las ofrendas que se hacían a los difuntos. Pero en este caso me voy a centrar en dos cosas concretas que nos cuenta el coleccionista e historiador del arte francés Jean-Charles Davillier, que pasó por nuestras tierras en el año 1862, acompañado del famoso dibujante e ilustrador de libros Gustavo Doré, y juntos recorrieron pues casi todas las regiones españolas. Es importante que, aparte de los comentarios y de los textos que reflejaba Davillier, pues la estupenda mano del ilustrador Gustavo Doré pues nos ha dejado láminas de una magnífica importancia, porque nos refleja, nos ilustra de cómo eran nuestros antepasados, ¿no? Y entonces hablaba Davillier de lo curioso que eran las danzas religiosas. Y esta se centró en una que era la danza de los seises, que todavía se celebra en la Catedral de Sevilla, y decía sobre los seises Davillier, dice: vimos por fin a los 10 seises colocados en dos filas delante del altar. Enseguida, después de haber saludado al Santo Sacramento, se pusieron a bailar lentamente, haciendo sonar sus castañuelas de marfil. Al mismo tiempo que cantaban con una voz muy bonita, los seises bailaban acompañándose con sus castañuelas. A decir verdad, su baile no se parecía en nada a los bailes profanos que están en uso en España. Consisten en un movimiento de vals muy lento del género de la antigua pavana de España, como se bailaba en el siglo XVI, o del minueto que la reemplazó. El día del Corpus figuran los seises en la procesión al lado de la custodia que lleva el Santo Sacramento. Y también le llamó mucho la atención la fiesta de San Antón en Madrid, que incluía en aquella época una rifa del cerdo. Y nos cuenta Charles Davillier sobre la fiesta de San Antón. Dice: el día de San Antón, caballos, mulas, asnos, todos llenos de cintas, son llevados ante la iglesia de San Antón Abad de Madrid. Se venden panecillos benditos por un sacerdote que llevan el retrato del santo por un lado y por el otro una cruz. Un sacerdote bendice también la cebada que se le presenta, y una vez que los animales han comido de ella, están al abrigo de toda clase de enfermedades. Todavía se venden panecillos en la calle de Hortaleza. La calle, toda engalanada, está llena de pequeños vendedores ambulantes que pregonan los legítimos panecillos del santo de limón y canela. ¡Qué ricos! Se cree que este santo protege muy especialmente a los cerdos, útiles animales a los que se deben los jamones y los chorizos. Protege igualmente a las casas de beneficencia, que rifan dos cerdos. Uno se expone en la calle de Toledo y el otro en la Puerta del Sol. Las papeletas cuestan 4/4 y por esta mísera suma podéis ganar al cabo de 2 meses, si San Antón os protege, un soberbio animal que pesa 20 arrobas. Gran animal el cerdo, la mejor ave del cielo si volase. Pues ya que has hablado de San Antón, uh-huh, el de las barbas, bueno, el de yo enero, no, ¿eh? Yo he hablado en boca de Charles Davillier. No me extraña que le llamase la atención esos chones allí en Madrid y también cuidaos. Pues nos vamos a escuchar un tema de Madrid, unas coplas a San Antón precisamente de Parla, de la ciudad, porque ya prácticamente es una ciudad por habitantes, en las bocas del Grupo de Cultura Tradicional Madrileña. En su disco aparece el disco de música tradicional madrileña, pues esto, coplas a San Antón. San Antón es un francés que de Francia a España vino, y lo que tiene a los pies San Antón es un cochino. ¡Venga! Que sí, que sí, que no, que no, que a mí me gustan los albaricoques. Que sí, que va de veras, que a mí me gusta la gente torera. Si quieres vivir alegre, cásate con un pajero. Trampa arriba, trampa abajo, no te faltará dinero. ¡Venga! Que sí, que no, que no, que a mí me gustan los albaricoques. Que sí, que va de veras, que a mí me gusta la gente torera. Dicen que emborracha el apio, la escarola y el pepino. Y yo digo que es mentira, lo que emborracha es el vino. Que sí, que no, que a mí me gustan los albaricoques. Que sí, que va de veras, que a mí me gusta la gente torera. A Torrejón voy a ir por una torrejonera, porque las mozas de Parla se han vuelto muy pintureras. ¡Venga! Que sí, que no, que no, que a mí me gustan los albaricoques. Que sí, que va de veras, que a mí me gusta la gente torera. Pues ahora vamos a hablar de las costumbres, de la vida social, los bailes, los juegos que han quedado retratados por estos viajeros. Decía en la presentación que mayoritariamente eran franceses e ingleses, pero ahora voy a hablar de un alemán, Hans Friedrich Gallow, aunque también era inglés, porque en 1884 adquiere la nacionalidad británica. Uh-huh. O sea que para un alemán que viene, la verdad es que han venido unos cuantos, al final se los hace inglés. Que vino en sobre 1897. Sí, recorrió, hizo dos largos viajes por el norte y el noroeste de España. Por todas estas tierras, León, Asturias, creo que llegó, no sé si entró por Cantabria. Sí, por la zona de Potes, por ahí. Sí, todo el occidente de Cantabria. Y de la parte de León, escuchó el sonido de la flauta y el tamboril y lo describió, las impresiones que le causó este sonido, estos instrumentos. Pues llegó a Burbia, en León, en el occidente leonés, y estaba allí tocando el músico para el baile. También coincidió en un pueblo al norte de León, en Busdongo. Busdongo es un pueblín que está subiendo hacia Pajares. No, Busdongo está bajando ya Asturias, es de Asturias, Busdongo, no es al norte de León, no, al sur de Asturias en realidad. Si no recuerdo mal, es asturiano Busdongo. De allí era la Busdonga, gran cantora de tonada asturiana. Bueno, a lo que voy, que me... Bueno, pues allí en Busdongo coincidió con un gaitero asturiano que pasaba por allí y le invitaron a tocar a la puerta de la posada. La gaita era de piel de cabra, recubierta con franela roja, y se le daba aire con una embocadura. El roncón estaba adornado con flecos de lana, también roja. Estas gaitas, continúa diciendo, se usan en el noroeste de España, en Galicia y Asturias, rara vez en las provincias limítrofes. También habla del gusto español por la guitarra, pues estaba muy extendida, como está ahora, por Andalucía, por toda Castilla-La Mancha, Castilla-La Nueva de entonces, y acompañaba pues eso, las oleares, las seguidillas. También del viajero que tú antes has nombrado, que estuvo por Madrid, Charles Davillier, pues dedica a los bailes y danzas populares de las regiones españolas un extenso capítulo. Lo que pasa es que está un tanto confuso y con profusión de citas literarias. Nos comenta que por tierras aragonesas se ronda mucho a las mozas, y nos dice que durante las buenas noches de verano, tan frecuentes en España, los aldeanos y los obreros de los campos de Aragón se pasean a menudo en grupos hasta ahora muy avanzada, con los guitarreros a la cabeza y el coro repitiendo los estribillos de algunas jotas. En las fiestas solían estar presentes los juegos, y uno de los juegos más comunes que nos retrata es el de los bolos. Así, al inglés Samuel Edward Cook le llama la atención que en el pueblo vallisoletano de Ceínos, cómo juegan a los bolos. Llega un domingo por la tarde, escribe él, y hasta el cura del lugar participaba en el juego. Y por tierras de Cádiz, Townsend vio a un grupo de jóvenes que se divertían jugando a la pelota, golpeándola contra una pared. El juego de la pelota fue un juego de los más extendidos, y que se jugó pues hasta, bueno, se sigue jugando, pero en los pueblos, en toda España se jugaba el juego de la pelota contra el muro de la iglesia, normalmente en los pueblos. El frontón, sí, bueno, era juego de la pelota. Frontón es una denominación moderna. Normalmente se hablaba del juego de la pelota. Y vamos, no había pueblo que no tuviese su campo para el juego de la pelota. Vamos a pasar solamente un momentillo, porque vamos a pasar del siglo XIX al siglo XVI, pero nada, un salto leve, porque en cuanto a las fiestas y las celebraciones, hay una crónica muy extensa de lo que fue el primer viaje del emperador, de Carlos V, a España, que ya sabes que iba a desembarcar en Santander, pero al final pues las tormentas de septiembre pues le hizo desembarcar en 1517 en Tazones, en un pueblo asturiano llamado así, en el pueblo de Tazones. Y él aquí venía, en Laredo se celebra el último desembarco, el último, y en Tazones el primero. Bueno, pues en esta ocasión venía con su corte de Gante, y traía un ayudante de cámara de nombre Laurent Vital, que era un gran observador y detallista, que escribió una extensa crónica o relación del viaje que hizo Carlos V desde su salida hasta su llegada a Castilla. Evidentemente, al desplazarse hacia Asturias, luego tuvo que entrar de nuevo en Cantabria por San Vicente de la Barquera, y allí le salieron unas mozas a recibir. Bueno, ahí le ocurrió muchas cosas, porque es un relato extenso, pero bueno, lo que quiero contaros hoy es que le salieron unas mozas a recibir, ataviadas de una manera curiosa para ellos, que venían de fuera, y lo relata así el cronista Laurent Vital. Dice: después de haber acompañado las mozas al rey y a su señora hermana al alojamiento, fueron todas, según la usanza del país, cantando y tocando sus instrumentos, que eran como tamboriles de un solo fondo, provisto de sonajas. A mi parecer, creo que eran muy bien 200 mozas alrededor de dicho rey y de su hermana, todas vestidas a la morisca, llevando varios anillos pendientes de las orejas y alrededor del cuello, y como en sus panderos, sonajas, llevaban en los brazos, piernas y cinturas cascabeles. Iban vestidas con camisas hechas con telas fruncidas, lo mismo que las camisas engalanadas, algo así como una pastorcita, y en cuanto a adorno de la cabeza, eran todo lo contrario de aquellas de Ribadesella, que llevaban canutillos enroscados medio colgando sobre la frente, pues estas mozas de San Vicente los llevaban colgando por detrás, sobre la espalda, y no eran redondos, sino aplastados, colgando con balanceo, o para darlo mejor a entender, como las caperuzas de terciopelo y adornos de corte. Ciertamente, algunas de ellas lo llevaban tan extrañamente que me costaría mucho trabajo poderos describir bien cómo iban. Así como habéis oído, estas mozas con su bonito tamboril de sonajas llevaban un gran turbante, como lo llevaría una morisca. Así pues, tocaban sus tamboriles y cantaban tanto y cuanto, lo que parecía muy bueno al rey y a toda la nobleza, pues bien sé que era muy grato de oír y sobremanera gozoso. Como veis, la única referencia que tenía este cronista era asemejarlo a la forma de vestir de las moriscas, porque le recordaba esos grandes turbantes. Tenemos unas ilustraciones preciosas realizadas por personas en aquella época, donde se ven el traje típico de aquella época. Pues efectivamente llevan unos turbantes en forma fálicas a veces. Y esto les llamaba mucho la atención a los viajeros que venían del norte de Europa. Entonces, ¿alguna cosa más sobre fiestas y, pues sí, y jolgorios? En 1774 pasó por Astorga, que la ciudad estaba en fiesta. No se perdió una fiesta estos viajeros de Rimplié. Y vio que había campesinos celebrando la fiesta. Y nos cuenta, en sus palabras, observé que los campesinos... que entre los campesinos, que las mujeres se habían dividido y bailaban una danza peculiar, formando grupos de 20 o 30 parejas dispuestas de la misma manera que nuestros bailes populares. Y todas las mujeres, con castañuelas en las manos, nos dice también una anciana encabezada cada uno de los grupos y empezaba la canción marcando el compás con la mano en cierto instrumento musical parecido al tamboril, aunque cuadrado, y con campanillas colgadas a su lado. Inmediatamente las mozas cogían el ritmo con sus castañuelas y danzaban al son de aquel, que empezaba lento y aceleraba gradualmente hasta un punto desde el que volvía a su aire inicial. La voz de la anciana, el pandero y las castañuelas llevaban concordancia perfecta y las muchachas seguían exactamente el ritmo con sus pies. Nos está hablando, pues eso, del pandero cuadrado y cómo en esta zona son las mujeres las que tocan las castañuelas, al igual que se sigue haciendo pues en toda Asturias, en León, creo que en el norte, no sé si en el sur, yo creo que tocan hombres y mujeres las castañuelas, y aquí en Cantabria solamente los hombres. Pues vamos a oír un tema de León, y tocado con pandero cuadrado, y como no, tiene que ser el baile del país. ¡Viva el Valle de la Fiana! 15 pueblos lo rodean. Por el medio pasa el Sil, que arenillas de oro lleva. Bueno, pues nos vamos a otra cosa que también les llamaba mucho la atención, porque en su tierra, pues bueno, tendrían otros parejos o similares, pero en concreto de estos que vamos a hablar, pues les llamaban expresamente la atención, que eran los oficios, los antiguos oficios que había en España. Uno de los que les llamaban la atención era el oficio de sereno, que se creó en varias ciudades importantes españolas a finales del siglo XVIII y que, como sabéis, pues paseaban por las calles custodiándolas y anunciando la hora a través de su voz y expresando también el estado del tiempo. Era un poco los hombres del parte meteorológico. Pero que había inmediato. Entonces. Bueno, inmediato, sí. Inmediato. Cuando asomarte a la ventana lo veías. Portaban también una lanza de 3 varas de largo y lo que se denominó después, o se sustituyó por lo que se denominó el chuzo, y como complemento llevaban un silbato que utilizaban pues cuando necesitaban ayuda especial de sus compañeros. Otro de los oficios que les llamó la atención en aquella España, pues que, donde no había pues buen servicio de aguas, no había tuberías ni canalizaciones, pues había un oficio que era el de aguador, que subían a las casas el agua para llenar las tinajas y que pregonaban por las calles agua fresca, fresquita, fresquita el agua. No sé cómo, en verano si esto podría ser verdad o no, pero bueno, ellos pregonaban que llevaban el agua fresquita. Y un viajero, un importante viajero inglés, perteneciente a la aristocracia inglesa, Richard Ford, de apellido además muy famoso posteriormente, bueno, en aquella época también, porque como pertenecía a la aristocracia, pero después todo el apellido Ford pues a todos nos traen recuerdos, ¿no? Bueno, pues fue un viajero infatigable y además fue también un observador cuidadoso y muy agudo, apasionado de todo lo referente a España. Escribió uno de los más famosos libros de viaje por España, el titulado El manual para viajeros por España, que aparece en Londres en 1845. Y Richard Ford nos contaba del cariño o del amor que tenían los españoles por el agua en aquel entonces. Efectivamente era un material precioso, ¿no? Porque carecían de él, ¿no? Y decían, escribía Richard Ford sobre los aguadores, dice: estos aguadores suelen llevar, como sus colegas de Oriente, un cántaro poroso a la espalda con un grifo para sacar el agua y una especie de caja de hoja de lata sujeta a la cintura con una correa, donde colocan los vasos y los azucarillos o panales, una mezcla de azúcar y clara de huevo, que los españoles echan y disuelven en el agua. En las ciudades, en cierta época del año, y en los puestos que se dedican a la venta de bebidas, suele haber debajo de un toldo unas filas de jarros, vasos, naranjas, limones, etcétera, y un banco o dos para que los bebedores descansen. En invierno tienen un anafre, o sea, una estufita portátil, para tener agua caliente y poder quitarle la crudeza, pues en España, por una especie de hábito hidrópico, se bebe como peces durante todo el año. O sea, que teníamos fama de bebedores de agua, de grandes bebedores de agua. Me imagino que también, que luego veremos cuando hablemos de la gastronomía. Menos mal que eso lo hemos recuperado, ¿eh? De bebedores de vino. Bueno, también les llamaba mucho la atención, y no vamos a extendernos en ello porque también hemos hecho un programa especial sobre ello, sobre los arrieros. Richard Ford también tiene muchos comentarios sobre las formas de la arriería, ¿no? Los segadores también, cómo se desplazaban de un lugar a otro, sobre todo los segadores gallegos, que iban desde Galicia hasta La Mancha para ejercer su profesión. Y también, y aunque en sus tierras también había barberos, pero es que los barberos en España pues eran especiales, ¿no? Y nos cuenta también el poeta inglés que visitó España sobre 1795, recorrió pues la zona de Galicia, bajó hacia Astorga, pasó por Badajoz y luego siguió hacia Madrid. Pues este poeta inglés nos cuenta que se detuvo una noche buena del año 1795 en un pueblo leonés, en San Miguel de las Dueñas, debido a una avería en el carruaje que le conducía desde La Coruña hacia Madrid. Y como no había posada en este lugar, tuvo que alojarse en casa del barbero. Dice, llamarle así, escribe Southey, bueno, no había dicho que el inglés, no sé si lo dijo o no, Robert Southey, dice, es rebajar su dignidad, pues aunque un barbero de pueblo tiene siempre importancia, él tiene más por ser también sacamuelas, sangrador, algebrista y cirujano. Fíjate todo lo que ejercía el barbero. También el citado ya Charles Davillier nos comentaba sobre esto. Todo el mundo sabe que el barbero español rara vez limita su talento a su ordinaria profesión. Es a menudo comadrón, sacamuelas y a veces toma el título de profesor aprobado de cirugía. La mayoría de las veces se ve en su vitrina un bote con sanguijuelas extremeñas de superior calidad y encima de su tienda un cuadro que representa un brazo o un pie del que emana un hilillo de sangre, pues también es sangrador. El viajero inglés Richard Ford dedica un capítulo lleno de ironías y gracia a las barberías españolas. Dice, el centro de las noticias y de la murmuración, de la sátira y del epigrama, que fácilmente se pueden encontrar porque ya desde lejos se divisa colgado a la puerta un reluciente y metálico yelmo de mambrino con una primorosa hendidura semicircular cortada en su reborde donde se coloca el cuello del paciente durante la operación de enjabonamiento que se hace siempre con la mano y muy copiosamente. Y todavía recuerda al escribir su relato aquellas dos muelas que dejó en España, dice él, como trofeos de la implacable hazaña de Fígaro. También la barbería era un sitio, el barbero era aficionado a contar las noticias, como ya decíamos, y a cantar todos aquellos coplas y todas aquellas canciones populares y tradicionales. Era él un poco, mientras descansaba entre cliente y cliente, pues interpretaba, era también músico el barbero. Tono, vamos a escuchar entonces algo sobre el barbero, ¿no? No me extraña que antes a los médicos les llamasen matasanos, porque claro, estos elementos eran médicos. Cirujanos, madre sí, mía. Bien. Madre mía, menos mal que hemos avanzado un poquito sí, en medicina. Bueno, ¿eh? Un poquito, no, muchísimo. Madre mía, avanzado, ponerte a que te saquen una muela, una mala bestia de estos. Bueno, los habría que... Sí, finos, los habría finos. Los habría finos. Oye, él escribe... No quiero ni pensarlo. A él es... Sí, le quitaron dos muelas. Le sacaron dos muelas. Te tiene que doler mucho, mucho, mucho, mucho la muela para dejarte, para ponerte en manos de un criminal de estos. Y además dice la implacable hazaña de Fígaro, del barbero Fígaro famoso por la ópera, ¿no? Vamos a escuchar una música que nos van a interpretar el dúo Pucelano Candeal en su disco Anchas Castilla, pues esta Jota del Barbero. El aire dichosa, voy a cantar la primera. Estando el barbero en su barbería, al son de guitarra cantaba y decía, guardaba el compás. Dime morenita, dime dónde vas. Cuando el diluvio, la gente estaba contenta, diciéndose unos a otros, qué buen año se presenta. Estando el barbero en su barbería, al son de guitarra cantaba y decía, guardaba el compás, dime morenita, dime dónde vas. Coja y jorobada, y decía todavía que yo no valía nada. Estando el barbero en su barbería, al son de guitarra cantaba y decía, guardaba el compás, dime morenita, dime dónde vas. Quien fuera gato Montes que por tu ventana entrara, a ti te diera un besito y a tu madre la arañara. Estando el barbero en su barbería, al son de guitarra cantaba y decía, guardaba el compás, dime morenita, dime dónde vas. Y nos metemos ahora en el tema de las faenas agrícolas y la tecnología rural. Llama la atención a Hans Gadow, el alemán nacionalizado inglés que he hablado antes de él, que hizo el viaje pues por el norte, pues le llama la atención los instrumentos que utilizan los aldeanos para desgranar el centeno, los trillos, trillos en realidad no utilizaban, porque en la zona de Valdeón de Riaño y en Riaño, en lugar de usar mayales para desgranar el centeno, si es poca cantidad, golpean las gavillas en el mismo trillo, un banco que llaman escudillero, de sacudir, posiblemente es la conjetura que saca él. También Tousen, en su recorrido por tierras asturianas, observa en el recorrido de Avilés a Oviedo, pues contempla cómo los campesinos desgranan los cereales con unos mayales que encuentra pesados y exageradamente largos. Esto le lleva a pensar que en los campesinos ingleses y en las leyes del movimiento, ningún pueblo entiende mejor el arte de trillar que los aldeanos de Windsor, que utilizan para desgranar el trigo un mayal cuyo palo superior pesa unas 24 onzas y tiene una longitud de 3 pies, la misma que el inferior. Y se lamenta de que para limpiar el grano haya que depender del viento y no se conozcan en Asturias los nuevos inventos que utilizan ya en Inglaterra y en otros países europeos. Nos veían un poquito como atrasados. También en la provincia de Granada, entre Guadix y Baza, observa que los trillos eran pequeños y en lugar de piedras estaban dotados de láminas de hierro para cortar la paja. Recordad que los trillos llevan piedras de pedernal incrustado en ello para romper y sacar el grano. También les llaman la atención los medios de transporte para los productos del campo. Otra vez Hans Gadow observa que por los caminos de montaña de las cercanías del puerto de Pajares, una especie de trineo, el forcao, y lo describe con todo lujo de detalles. Y Davillier dedica unas páginas a los carros del País Vasco, que no difieren mucho, dice, de los que había encontrado y dibujado Gustavo Doré por tierras de Palencia y de León. Carros de ruedas macizas que giran con el eje y hacen un ruido extraño, pero que no desagrada a los naturales del país. El investigador alemán Fritz Kruger se entusiasma con el chirrido canto del carro sanabrés que escuchó durante el trabajo de campo realizado en tierras de Zamora ya el siglo pasado, en 1922. El sonido del carro chillón, la verdad es que es espectacular, si hay que oírlo para poder entenderlo. De los ingenios que había entonces, las norias para sacar el agua de los pozos y regar los campos cultivados, las ve Tousen por tierras catalanas y alicantinas, y nos da noticias de las mejoras mecánicas que se habían incorporado en las norias de Cataluña, así como una noria que vio por los alrededores de Alicante. También Davillier, que tanto estamos nombrando, un siglo más tarde, se fija en las norias tan frecuentes en España y sobre todo en Cataluña y Reino de Valencia, dice él, y nos las describe acompañadas de un dibujo realizado por Gustave Doré. Los molinos de Villacastín, en Segovia, atrajeron la mirada de Tousen. Eran unos molinos de viento para moler el trigo, pues carecían allí de corrientes de agua, y lo mismo en La Mancha. En este famoso territorio de La Mancha es natural que esperáramos encontrar molinos de viento, y de hecho los pudimos ver tal y como nos los imaginábamos, cerca de cada pueblo, donde los construyen para suplir la carencia de corrientes de agua con las que moler el trigo. En cambio, al bajar de Asturias hacia León, encuentra otro tipo de molinos, y nos cuenta que en los barrancos por los que pasaba, observé que todos los molinos tenían ruedas hidráulicas horizontales, y que ellos, a pesar de que reciben granos simples, se muele el trigo muy lentamente, lo que se compensa colocando muchos molinos cerca unos de otros, haciendo así que una pequeña corriente de agua sirva para mover varias ruedas. También dentro de estas industrias pues estaba la artesanía del barro, que tan importante era, los alfareros. Tousen menciona los alfares de Muel en Zaragoza, la cerámica de Talavera, que aún se sigue elaborando, pues sigue siendo un centro alfarero de primer orden, Talavera de la Reina, y el puente del Arzobispo en Toledo. Y también nos habla de la porcelana del Buen Retiro, así como las jarras de barro malagueñas y la porcelana Ancora. La cerámica de Muel tuvo su florecimiento entre los siglos XVI y XVIII, ha llegado hasta nuestros días. El último alfar, que era de la familia Soler, dejó de producir alrededor de 1930, pero la Diputación de Zaragoza lo consiguió en 1965 y abrió un taller escuela para que no se perdiese la antigua tradición de Muel. Durante su estancia en Málaga, Tousen se interesaba por el tipo de arcilla empleado para hacer unas jarras de barro que llamaban búcaras o alcarrazas. Tenían una peculiaridad, pues en esta parte de España mantiene el agua fresca. Llamó su atención que el agua de estas jarras se enfriase tanto como si estuviera en nieve, debido a la porosidad del barro y al efecto del viento. El mismo sencillo funcionamiento que el botijo. Uh-huh. El botijo se empapa, pasa el viento y se enfría. Nos habla mucho de los alfareros, casi todos los viajeros, de las tinajas para aceite o para el vino. Y como se nos va yendo el tiempo, Rodri, ¿qué vamos a escuchar? Como has estado hablando antes al principio sobre las trillas, pues vamos a escuchar unos cantos de trilla, en este caso del cancionero burgalés de Federico Olmeda, y interpretados en esta ocasión por el grupo también burgalés Yesca. Estos cantos de trilla. Y aunque me veis que canto con alegría, y aunque me veis que canto con alegría, con alegría, y en un pozo de penas estoy metida. Y en un pozo de penas estoy metida. Y aunque me veis que canto, no lo canto yo. Y aunque me veis que canto, no lo canto yo. No lo canto yo, que lo canta la lengua, llora el corazón. Que lo canta la lengua, llora el corazón. Y nos vamos a otra cosa que también llama mucho la atención. Bueno, nos llama a todos cuando salimos de nuestro país y vamos a cualquier otro país, sobre todo si están distantes de nosotros, pues enseguida nos llama la atención la gastronomía, porque a todos nos gusta pues comer bien, disfrutar de los paisajes, disfrutar de las gentes y de los monumentos, pero el comer pues es importante, ¿no? Y la gastronomía, evidentemente, a estos viajeros de los siglos XVIII y XIX pues les llamó mucho la atención, sobre todo pues productos como el aceite, que no lo ponderaban muy bien, porque decían que, nos dice Joseph Townsend, que escribió, estuvo por España en 1786 y que escribió sobre casi todas las regiones españolas, a excepción precisamente de Galicia, Cantabria, País Vasco y Extremadura, pues nos dice: en España hay pocas prensas en proporción a la cantidad de olivos, y por ello, así como también para obtener la máxima producción, amontonan el fruto hasta que fermenta y se pudre. De este modo el aceite se vuelve rancio y adquiere un sabor desagradable. No les gustaba, a ellos les gustaba cocinar con mantequillas y con mantecas. También les llama la atención pues el ajo, evidentemente es uno de los condimentos de la cocina española, pues bueno, que no les gustaba especialmente, así como el picante, que decían que usaban, que hacían excesivo uso de la pimienta y otras especias. Sí que les gustaba mucho y decían que había muy buenos panes y sobre todo chocolate. Decía Richard Ford que el chocolate es para el español lo que el té para el inglés y el café para el francés. Desde luego el francés Davillier, cuando pasa por Astorga, todos conocemos el chocolate tan rico que se hace en Astorga, pues destaca la importancia, la importancia que en la ciudad tenía la fabricación del vino. Bueno, y para no extenderme mucho más, pues hablar sobre uno de los productos, pues bueno, que teníamos a bien en España y que seguimos teniendo, que es los vinos. Pues todos los viajeros, casi todos los viajeros hablan de él. Desde el padre Caimo a Richard Ford, pues todos en general elogian los vinos de las distintas regiones españolas. También aquel que les sirven en las mesas de las posadas, fíjate, porque podrías decir, bueno, lo que les ponen allí para comer pues será de lo peor, pues no, les ponían buenos vinos. Y una de las cosas que les llama la atención es el utensilio que se utiliza cuando vas de camino, vas de viaje, el utensilio que utiliza el español para transportar el vino, que son las botas. Las botas, los recipientes de cuero para vino, pues les llama mucho la atención, y también les llama mucho la atención la habilidad que tienen los españoles para beber de la bota. Richard Ford, el inglés Richard Ford, nos hace un relato con bastante ironía y gracia y con nostalgia, porque cuando ya está en su tierra, en Inglaterra, hace un elogio a esa bota y a esa fiel compañera, dice él, de todo viajero por los caminos de España, y que él todavía guardaba, y dice así: la nuestra, la fiel confortadora de muchos caminos secos, compañera de largas jornadas, hoy reliquia de un pasado feliz, está colgada como un esvoto al baco ibérico, al modo como los marineros de Horacio colgaban sus vestimentas húmedas en ofrenda a la deidad que les librara de los peligros del mar. Su piel arrugada ahora por la edad y añorando infructuosamente el vino, conserva aún la fragancia del líquido rubí, sea el generoso Valdepeñas o el rico vino de Toro, y refresca nuestro olfato si por casualidad nos acercamos a su boca, teñida de rojo. El rancio perfume del vino perdura en ella, haciéndonos la boca agua y quizá trayéndola también a los ojos. También hablan de la sidra asturiana y de la exquisita miel de la Alcarria, y desde luego de las ollas o pucheros que comían en las diferentes posadas. La olla podría. Eso es. Vamos a escuchar un tema musical, lo que dé tiempo, Tono, porque vamos se nos va. A escuchar otra vez a Grupo Raíces, pero en su faceta más tradicional, de su disco Jotas y Rondas de Castilla y León, pues una jota del vino. Música. pariente, y no hay bodega en el Bierzo donde no encuentre a mi gente. Es el vino del lugar, es el vino que estaba en la jarra. Venga el vino del lugar, venga el vino, el buen vino que me emborrachaba. Es el vino que estaba en la jarra. Venga el vino del lugar, venga el vino, el buen vino que me emborrachaba. Me convidaste a bailar porque tengo los pies malos. Convídame a beber vino que tengo el gaznate sano. Es el vino del lugar, es el vino, es el vino que estaba en la jarra. Venga el vino del lugar, venga el vino, el buen vino que me emborrachaba. Pues de la indumentaria, que también hablaron largo y tendido todos los viajeros que pasaron por este solar, pues prácticamente podríamos hacer un programa, porque que claro, de hecho eso lo hicimos. Ya, claro, pero no hablando de cómo nos vieron estos viajeros, porque efectivamente les llamaba muchísimo la atención los distintos formas de vestir de la gente y cómo cambiaba de una región a otra. Uh-huh. Por ejemplo, les llamaba mucho la atención los gorros rojos que llevaban los catalanes y sin embargo pasaban a Aragón y vestían de una forma totalmente distinta. Sin embargo, quiero contar algo que también les marcó mucho, que era el uso de la capa. Tousen admira la capa en los hombres y la mantilla en las mujeres en Madrid, pero sin embargo es el padre Labat, después de permanecer 4 meses en tierras andaluzas, y escribe las siguientes observaciones sobre la capa. He visto a los muchachos de las tiendas llevar mercancías bastante lejos de sus casas sin pensar en coger un sombrero, pero guardándose bien de olvidar su capa, que jamás dejará de acompañar el resto del vestido español y que ni siquiera se quitan al morir, porque no creerían llevar a un muerto decentemente a la sepultura si no llevase una capa sobre los hombros. He visto a muchos pobres descalzos, con la cabeza al aire, sin camisa y tal vez sin pantalón, pero que llevaban la capa, de donde creo que se puede concluir que esa pieza es esencial en los españoles. Los soldados españoles que componían la guarnición de Cádiz, desde que las tropas francesas habían salido allí, iban todos con la capa, hacían el ejercicio con capa, montaban la guardia con capa, estaban de servicio con capa. Vamos, la capa era imprescindible. Y podría seguir hablando de indumentaria, pero se nos ha ido el tiempo, Rodri. Así que, ¿cuándo volvemos? Bueno, ¿con qué? Espera. Antes de oír el último tema, en este caso de Mayalde, que nos habla de cosas de indumentaria, de atuendos, no quiero finalizar sin dar las gracias a las dos publicaciones en las que nos hemos basado mayoritariamente. Hemos consultado otras fuentes, pero en estas dos que paso a nombrar, pues con ellas casi hemos realizado el montante principal del programa, que son la publicación realizada por José Luis Casado Soto y titulada Cantabria vista por los viajeros de los siglos XVI y XVII, y el libro titulado Así nos vieron, la vida tradicional según los viajeros, escrito por Concha Casado Lobato. Y sí, nos vamos. Y volvemos el martes 18 de junio, en directo, con un tema un poco denso, tono, no sé, para ser el último que vamos a hacer de esta temporada, me lo has puesto difícil, porque es la vivienda tradicional. Pues no hay cosas que decir. Bueno. No, nos va a faltar tiempo como siempre, ¿no? Pues sí, pero bueno, daremos 4 pinceladas, oiremos músicas que hablen de casas y tal, y bueno, a ver cómo lo solventamos. Te decía al principio del programa, Rodri, que en la calle me toman, en la calle me dejan, en todas partes entro y de todas me echan. ¿El viento? El polvo. El polvo. Bueno. Etéreo, sí, te dije casi, bueno. Pero vamos. Bueno, pues sí, el polvo, muy bien. Bueno, pues nada, que sí, que nos vamos, que muchas gracias por estar escuchándonos durante este rato de la tarde del martes. y que nos vamos con un tema del grupo Mayalde, de su disco Camino de la Plata, 25 años, mira, ellos celebraban también cuando publicaban este disco, 25 años para el entusiasmo, decían, entusiasmo, relacionando entusiasmo con Zeus. De 2004 el disco. De 2004, exactamente. Y el tema es titulado Catalina y Carolina, que nos cuentan cosas, pues como decía, de la indumentaria. No sé si dará tiempo a oírle entero, pero bueno, lo que dé tiempo y nada. Muchas gracias por participar en el programa escuchándonos. Don Orreguera Menéndez, hasta el próximo programa. Rodrigo Miguel Gómez Serna, ha sido un placer compartir estos fogones contigo. No del Río San Sebastián, gracias. Lo mismo te digo. Hasta pronto. Hasta dentro de 15 días. El corte, dime con el pensamiento, con quién dormiste esa noche, y a tu mandil, échale un ringurrango que retumbe el agua en la arena, qué triste se despide la mi morena. Con quien yo duerma o no duerma, con quien deje de dormir, a mis sábanas le importa, pero no te importa a ti. A tu mandil, échale un ringurrango que retumbe el agua en la arena. Cascabeles y la caña de pescar, y a tu mandil échale un ringurrango que retumbe el agua en la arena, que triste se despide la mi morena. El mandil de Carolina tiene un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, el lagarto mueve el rabo. No vayas, Carolina, no vayas al fogón. Dime con quién bailaste, baile con un señor que gastaba bigote y llevaba bastón. No vayas, Carolina, no vayas al fogón. Con quien bailaste, baile con un señor que gastaba bigote y llevaba bastón. No vayas, Carolina, no vayas al fogón.